un suave rayo de luz se va metiendo por la ventana. Son las 6 de la mañana y tú estás pegadita a mí. No quiero ni respirar por miedo a arrebatarte del sueño y te des cuenta que contemplo lo que Dios me entregó. La vida estuvo de mi lado, parece haberse enderezado mi camino por ti. El día apenas ha empezado y yo no sé si estoy soñando. Duerme un poco más, hazme imaginar que a mi lado es donde encuentras tu paz. Duerme un poco más, duerme que quizás mientras duermes sea capaz de curar los dolores de tu vida. Duerme, duerme un poco más. La ira, ira. Un suave rayo de luz se va metiendo por la ventana. Son las 6 de la mañana y tú estás pegadita a mí. Mis dedos rozan tu piel, navegan con decir me estremezco. Por tu amor yo me enloquezco sin temor a mentir. La suerte estuvo de mi lado, después de haberme yo jugado hasta la vida por ti. El día apenas ha empezado y yo no sé si estoy soñando. Duerme un poco más, hazme imaginar que a mi lado es donde encuentras tu paz. Duerme un poco más, duerme que quizás mientras duermes sea capaz de curar los dolores de tu vida. Que a mi lado es donde encuentras tu paz. Duerme un poco más, duerme que quizás mientras duermes sea capaz de curar los dolores de tu vida. Duerme, duerme un poco más. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Cruz, ibaguereño, tolimense, colombiano, y esta es mi música. Muchas gracias por estar aquí esta noche.